Hoy quisiera recordarte cuando estabas bien, cuando aún reías. No, no importa dónde fuiste, no importa cómo fue, porque aún hoy vives. Volveremos a vernos de nuevo, volveremos a vernos de nuevo. Ya no importan las palabras, importa nada más todo lo vivido. Estarás cerca de mí como una estrella, estarás cerca de mí. A ver.